Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a empezar una nueva edición del programa que estás ahora mismo escuchando y que ya conoces más que de sobra, Trovador Urbano, más de 30 años en antena, intentando dar visibilidad a las bandas menos conocidas y que paso a paso intentan buscarse un hueco en el difícil mundo de nuestro rock. Como siempre, mandarte un afectuoso saludo si nos estás escuchando desde tu FM preferida, página web preferida o app preferida, el podcast y blog asaltomataradiorock.com/trovador-urbano y también, como no, nuestro email, que es trovadourbanoradio@gmail.com. Y arranco de una manera un tanto diferente. En este caso, para el día de hoy, vamos a conocer, en este primer paso del programa, como te digo, vamos a conocer a una de nuestras, en este caso, recomendaciones que nos hacen llegar siempre desde bandas asociadas en asaltomataradiorock.com. Ellos llegan desde Hortaleza. Son una banda que están haciendo mucho, que están haciendo camino, y que a través de este Somos de Hortaleza, Hs reivindican su barrio. Un barrio que en 1955 terminaba como pueblo y se adscribía al término de Madrid. Cómo no, al lado de ellos, cuando hablamos de Hortaleza, están sus compañeros de batallas, Porretas. Vamos a arrancar, como te digo, desde Asalto Mata Radio Rock con sus bandas asociadas. En este caso, escuchando a Hs y este Somos de Hortaleza. Como siempre, mil gracias por la escucha. Escuchas a los madrileños Hs. Siempre adelante, siguiendo un rumbo escondido, un deseo itinerante que no sé cómo ha venido. Fuimos hasta el precipicio, no perdimos nada, cambió. Nos jugamos los cojones, aquí no paramos. Y quien no crea en nosotros, se equivoca totalmente. Somos de Hortaleza, somos buenos. Que tú estés conmigo, no perdemos la cabeza si los compartimos. Y así vivimos los días que sean todos divertidos. ¿Para qué tomarse en serio si no dirigimos? Y quien no crea en nosotros se equivoca totalmente. Somos de Hortaleza. gente de barrio, bandas de barrio, siempre, como bien dice el estribillo, buena gente. H's, que nos da paso para irnos a la ciudad condal hasta Barcelona para conocer a esta banda con un sonido muy metalero que pone, digamos, el despegue en su carrera. Y con este nombre, Social Strain, nos hacen partícipes de dos cortes donde vamos a poder degustar en un principio uno de ellos para el nuevo programa de hoy, Story of My Life. Como bien te digo, vamos a conocer a estas bandas nuevas, bandas que nos hacen llegar su material. Como bien te digo, esto es Social Strain desde Barcelona. Banda que tiene esa, bueno, como ya se denomina, ¿no? Metal, digamos como un una terminología más moderna, pero hay muchos guiños en cierta forma al heavy metal. Es una producción que empieza a dar visión de lo que hace la banda, pero con muchos mejores medios. La verdad es que una banda que promete y esperemos que sea una banda de referencia, como tantas otras que te proponemos semana tras semana aquí en el programa. Y pasamos, hoy estamos en Ciudades Grandes, de momento, para arrancar la nueva edición del programa. Nos vamos a Sevilla para conocer a Carga Tú, con este cuarteto de rock urbano que son Alberto como guitarra y voz, a la segunda guitarra Roberto, Willy como bajista y como baterista Selu. Nos acercan cinco temas en formato físico que nos gusta, como bien sabes, en darle esa visibilidad que se merece, y desde luego uno de ellos va a ser este Mentiras, que nos ayuda a conocer a esta banda sevillana, a esta banda andaluza que se llaman Carga Tú. Eres un puto mentiroso. Volvemos aquí al foro para meternos en nuestro querido metro, en donde hemos tenido tantos momentos y tantas vivencias. Esta propuesta nos lo traen después de haber salido a la superficie en su anterior trabajo, en el tren, en este caso en las paredes del metro. Vuelven de nuevo a juntarse Raúl Bailén y José Ayuso, donde han juntado un buen montón de músicos, dando forma, como bien te digo, a este bien tan preciado y tan maravilloso para poder moverse mejor como es el metro de nuestro querido Madrid. Vamos a escuchar en los buenos tiempos, con esa elegancia que imprimen los dos músicos madrileños, Raúl Bailén y José Ayuso, en los buenos tiempos, dentro de las paredes del metro, que suena de esta manera tan fantástica. En los buenos tiempos, cuando todo era mejor, cada día una aventura, un ensayo, una tensión. En los buenos tiempos, aprendiendo a escuchar, cada noche un nuevo disco para soñar. ¿Dónde están los buenos tiempos? ¿Quién ocupa su lugar? Pues ahí está, con saltos incluidos, para que veáis que el formato físico sigue siendo la parte principal de nuestro espacio radiofónico llamado Trovador Urbano, y que seguimos, como no, dándole esa fuerza que nos hacen sentir las bandas como esta banda gaditana, Rosemary and the Fucking Crazies, con este Tiny Demons que nos hicieron partícipes. Tiene un nuevo trabajo discográfico que acaba de salir no hace mucho tiempo. Estoy mirando por aquí. No, es este. Lo que pasa es que la noticia, un poco que hacía referencia, está puesta en este año 2024. Y como bien te digo, pues vamos a acercarnos a conocer este trabajo de los gaditanos. Un sonido grunge, un sonido de rock alternativo, muy bien compactado y con la esencia de la banda Rosemary and the Fucking Crazies. Escuchas este Lies. Nos vamos hasta tierras extremeñas para conocer el trabajo que nos han hecho llegar Oxygen, A New Dawn, que además precisamente es el nombre del corte que te voy a hacer partícipe, quinteto, que llega desde Plasencia, desde Cáceres, y que reivindica el metal con un sonido muy contundente, en muchos momentos cercano al thrash metal, manteniendo esa esencia clásica, pero donde también la técnica está muy presente. a través de formas progresivas, como bien te digo, dentro de este A New Dawn. Vamos a escuchar ese mismo corte que da nombre genérico a esta obra de los de Plasencia Oxygen a través de su música. Vámonos con ellos. Drive!

y el rock de barrio de aquellas bandas que nosotros sí damos plena cobertura, pero que siempre es un referente y un placer escuchar temas como este, Una noche sin ti, que han adornado tantas y buenas noches de rock and roll en nuestro querido Madrid, en nuestro foro que nos lleva en este caso hasta tierras canarias con un sonido totalmente diferente y ampliamente visceral a través de sus 12 cortes, 34 minutos, Failed Humanity. La banda es Adductions, una banda que no te va a dejar indiferente si te gustan los sonidos extremos, que lo catapulta este trío que son Sirius al bajo, Sebas a la guitarra y voces y Mauricio como baterista. Por primera vez los escuchamos aquí en el programa, nos han gustado mucho con este Failed Humanity y este Lays on Conquest, que suena tras mis palabras, de esta banda, como bien te digo, canaria, que son Adductions. Adoption, la banda que nos vuelve a traer hasta la península para acercarnos a escuchar a esta banda almeriense que son Horrific, con este trabajo, con este capítulo 1 donde entremezclan la lengua de Cervantes y la lengua de Shakespeare con un thrash metal de corte clásico a través de estos 9 cortes, como te digo, con este capítulo 1 de los almerienses Horrific. Vamos a escuchar el corte Noche sin ojos, que suena así de bien y sigue en esa línea contundente que dejábamos con Adductions. Horrific desde Almería. ¿Admite ser malvado, Richard? Todos somos malvados, de una u otra forma, ¿verdad? Y si hemos ofrecido varias caras con Abduction, con Horrific y los que vamos a continuación a escuchar con nuevo trabajo discográfico, los de Bermeo desde Vizcayas El Izabel, con, como este nombre indica, Alabaren, es una obra un tanto más oscura a la que nos tenían acostumbrados, pero que sigue esos patrones de sonidos extremos con el sonido técnico del progresivo, el rock sinfónico incluso, y como te digo, desde una ciudad maravillosa que yo he podido conocer y que te digo que visites cuando puedas por tierras vizcaínas. El Izabel, como te digo, vamos a conocer este segundo corte, A Mahón, que suena de esta manera. El Izabel desde Vizcaya. Thank you. Excelencia sonora en el programa de hoy, desde luego, terminando con esta fantástica banda que son Elisabel, esta banda de Bermeo, que os puedo contar esa anécdota de que está ahí la isla de Ízaro, donde salían en esas películas, recordaréis, de Pajares y Esteso, pues el comienzo está en Bermeo, esa isla de un sitio fantástico que es Bermeo, en una tierra maravillosa que es Vizcaya. Elisabel nos ayuda a cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, encantado de haber estado en tu compañía. trovadurbanoradio@gmail.com para que nos escribas. También nuestro blog y podcast, saltomatarradio.com/trovador-urbano. Y como siempre, darte las gracias si nos has estado escuchando desde tu FM preferida, página web preferida o app preferida. Nos escuchamos en unos días, cerrando siempre como un clásico interesante que nos ayuda, como siempre te vuelvo a repetir, diciéndote que disfrutes de la vida, que seas feliz, y nos escuchamos en unos días, en 7 días. ¡Hasta pronto! Este Kings of Metal, Hail and Kill de Manowar. ¡Chao!